ella dijo no. Digas más palabras como amor, calle y cielo. Eterno y verdadero, dijo, no puedo sostenerlo. ¿Será que este no es un buen invierno? Así que por favor, mi cielo, hash, hash, hash, hash, no me digas nada más. Yo le dije no, ya estamos grandes y vacunados. Despiértate que quiero pisar junto a vos el suelo. No le eches la culpa al tiempo, quiero menos llanto y más esfuerzo. Así que por favor, mi cielo, hash, hash, hash, hash, no me digas nada más. Ella se marchó y no la vi en un buen tiempo, hasta que un día corriendo, llorando y sintiendo el tiempo. Si todavía nos queremos, todo lo demás tiene remedio. Si tu amor es mi amor de nuevo, hash, hash, hash, hash, no me digas nada más. No sé bien qué pasará mañana, pero si con mi canción te llego, si con una mirada digo puedo, vale pasar un mal tiempo, vale estar sufriendo, estar viviendo, cada día es algo nuevo. Hash, hash, hash, hash, hash, hash, hash, hash, hash, hash, hash, hash, no me digas nada más.